hacen felicidad. Tal vez alguien más me la dará, como la flor con tanto amor le diste tú. Se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. Con tanto amor me diste tú. Se marchó.